Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Samot, Herodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Usatita, Ilai, Aoita, Maarai, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Urai, del río Gaas, Abiel, Arbatita, Azmavet, Barumita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Asem, Gizonita, Jonatán, hijo de Saje, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Ezro, Carmelita, Naharai, hijo de Ezbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agarai, Selec, Amonita, Naharai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Jereb, Itrita, Urías Eteo, Zabal, hijo de Alai, Adim, hijo de Siza, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Uzías, Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Otam, Aroerita, Jediael, hijo de Zimri, y Joa, su hermano Tizita, Eliel, Maavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam, Itma, Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel, Mesobaita.